Pero vamos a seguirla con el asunto aborto. Recién charlábamos con Romina del Pla y queremos seguir escuchando miradas de lo que puede ocurrir en el Congreso a partir de esto que ha dicho el macrismo, que dará libertad de acción a sus legisladores. Ya estamos en contacto con Mayra Mendoza, diputada por el Frente para la Victoria. Mayra, ¿qué tal? Buenos días. Aquí Maru y Diego en la mesa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos, Mayra, y preguntarte una mirada acerca de esto que se instala a partir de que Cambiemos parece dar una respuesta o al menos escuchar parte del reclamo popular de estos últimos años, ¿no? Sí, digo, yo siempre tengo una lectura quizás distinta a la que muestra como intención el gobierno. Esto que plantea como habilitar el tratamiento, la verdad que no es el gobierno el que habilita, es la sociedad que madura en este sentido. Hay grandes movilizaciones de mujeres como se dio el lunes frente al Congreso con un pañuelazo, va a ser muy contundente el 8M, entonces me parece que es un tema que lo demanda gran parte de la sociedad y que, por supuesto, tienen que al menos no seguir tratando de obstaculizar el tratamiento. Entonces, además, me parece importante, y es parte del análisis que nosotros hacemos, no queremos que el gobierno tome el tema del derecho al aborto o al acceso a salud para ocultar otros temas de gran preocupación y que la verdad están afectando a la vida de todos los argentinos y argentinas. Los despidos, bueno, por supuesto también la deuda, pero no es algo quizás palpable, pero los despidos, los cierres de fábricas, el vaciamiento del Estado. Y en algún punto también yo creo que hay un grado de hipocresía muy grande por parte del gobierno nacional, porque si bien habilita el tema del debate al aborto, que está bien, pero por otro lado han vaciado los programas de salud sexual y reproductiva y no hay anticonceptivos en ninguna sala, en ningún hospital público, al menos de la provincia de Buenos Aires, y cuesta mucho también en Ciudad de Buenos Aires conseguirlos. Entonces, nosotros planteamos que es necesaria tener una ley como la que tenemos de educación sexual para poder decidir que haya anticonceptivos en los hospitales públicos, en las salas, para no abortar, y creemos que el aborto debe ser legal para terminar con las muertes de mujeres por abortos inseguros y clandestinos. Así que bienvenido sea el debate, pero esperemos que no sea un tema que el gobierno lo utilice para tratar de tapar la debacle social y económica que sus políticas generan, ¿no? Mayra, ¿no te parece que la manera de contrarrestar esa hipocresía a la que señalabas por parte del gobierno tiene que ver con justamente tal vez fortalecer y llenar más aún las calles con la demanda que desde hace unos años, por cierto, se viene gestando, que tiene que ver con la demanda por la interrupción voluntaria del embarazo? Sí, yo creo que la marcha, por ejemplo, del 8 de marzo, que es la que se viene, va a ser muy masiva, muy contundente, y es una muestra de el trabajo y la militancia del colectivo de mujeres, de muchos grupos de mujeres desde hace muchos años. Así que lo que resta por parte de los legisladores y las legisladoras es que nos hagamos cargo de esta situación y que podamos reflejar dentro del recinto lo que sucede en la calle. Uh-huh. Recién hablábamos con Romina del Pla y ella nos decía que le parece que el proyecto tiene que tener un tratamiento especial y veloz en el Congreso y no empezar por un trabajo de comisiones medio interminable que termina haciendo entrar en un letargo el tema. ¿Qué opinas al respecto de esto? No, coincidimos, y de hecho somos firmantes ambas del pedido de sesión especial, y creemos que debe ser tratado cuanto antes, insisto, para no utilizar este tema y que no sea algo que se utilice para tapar otras situaciones y se alargue en el tiempo el debate, sino que se pueda tratar con la mayor rapidez posible en el recinto para evitar que las mujeres sigan muriendo y para también demostrarle a la sociedad que hay representantes del pueblo que están escuchando una demanda tan masiva y tan contundente, ¿no? Mayra, ¿cómo ves el escenario si prospera en la llegada a la Cámara de Senadores? La verdad no quiero hacer futurología, pero creo que nos podemos llevar una sorpresa. Creo que no tengo trabajado en detalle cómo podría ser el número del Senado, pero creo que hay cada vez mayor conciencia y estoy segura que en el Senado los senadores y las senadoras van a sentir lo que la gente va a pedir el 8M, lo que las mujeres vamos a pedir el 8M, y eso puede ser determinante. ¿Vos crees que Cristina puede haber cambiado de opinión, por ejemplo? ¿Han charlado con Cristina últimamente el tema? La verdad no sé si, o sea, puntualmente. Esa es, por supuesto, una mujer muy abierta a, y lo ha planteado, a que el tema se debata y que la posición mayoritaria sea acompañada. Así que en ese sentido me parece que hay una gran demostración de que mayoritariamente hoy la sociedad está planteando que el aborto debe ser legal para que dejen de morir mujeres en la clandestinidad. Gracias, Mayra, por atendernos. Te mandamos un saludo. Un saludo para ustedes. Gracias. Hasta luego. Mayra Mendoza, diputada por el Frente para la Victoria, dando su mirada con respecto a esta ley para poder tener el aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina. Veremos qué empieza a ocurrir en el Congreso, ¿no? Si esto es un camino de comisiones y comisiones para generar un enorme letargo en el tema una vez más, o se le puede dar curso de manera un poco más veloz. Sí, volver a ver cómo hay asuntos que tienen que ver con los intereses particularmente de los cuerpos de las mujeres, nuestros intereses, como por ejemplo la interrupción voluntaria del embarazo, pero del movimiento de mujeres en toda su amplitud, que termina, digamos, transversalizando los sentidos de la lucha.